Seguimos al aire del 88.1 Radio Comunitaria La Mosquitera y transmitiendo en vivo y en directo por FM 89.1 Radio Tierra Campesina a toda la comunidad de La Valle. Y como te lo habíamos contado, estamos en comunicación con Leandro Lacerna, un musicazo, productor musical mendocino, a quien le damos la bienvenida al aire de La Changa. Buenas, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo por ahí? Ajá, sí, ahí hicimos a dos voces. Muy bien. Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo te trata este fresco, este encierro, todo lo que nos está sucediendo de dos meses a esta parte, Leandro? Bueno, muchas cosas, ¿no? Han sido como periodos de adaptación. Cada día entendiendo un poco algunas cosas, encontrando alternativas nuevas, laborales, cuestiones para entretenerse y no volverse loco. Y bueno, nada, el frío ahí levantó un poquito, así que está, estoy acá afuera en el balcón, está bastante más lindo que más temprano. Va a ir mejorando la temperatura el fin de semana, así que nos espera un 25 de mayo, parece que con solcito, como corresponde. Bueno, nosotras teníamos ganas de charlar con vos porque pensamos en tu música y en todos los laburos que venís haciendo también desde la producción, acompañando artistas muy talentosos, porque esta provincia es un gran... Una usina. Nosotras estamos convencidas que sí, que hay un semillero gigante. Hoy por hoy hay músicos y músicas, artistas que están haciendo cosas muy grosas. Y vos, entendemos, sos una pieza clave en la identidad de la música mendocina contemporánea. Contanos un poquito de... hay un disco nuevo por salir, hay temitas que se están ya adelantando y anticipando en redes sociales, en tu Instagram, que sos muy activo. Contanos cómo viene eso. Muy activo suena como muy pesado. ¿Cómo no? Es Instagramer. Ahora también podemos decir, es músico, productor musical e Instagramer. Me encantaría ser Instagramer, vivir de eso. YouTuber, Instagram, me encantaría. Va a tu perfil, vas viendo, bien. Va bien. Estoy entrenando. Mi jubilación va a ser de Instagram. Yo siempre suelo trabajar en discos de otros artistas desde hace ya más de 10 años. Y además de mis discos, produciendo, mezclando, masterizando, etcétera, etcétera. Y siempre por un montón de cuestiones, postergo mi música. El año pasado tuve como una intención de volver un poco a tocar en vivo, a armar una banda. Bueno, pasó lo que pasó, no era el mejor momento para tener una banda, pero bueno. Pero en esa búsqueda de reencontrarme con mis canciones, de volver a disfrutar un poco de grabar mi música, de producir, de explorar. Arranqué el año con un plan que era hacer un disco mío, pero como productor, me aburro un poco de mis propias ideas y me gusta mucho compartir y aprender, investigar, ver la manera de otras personas de laburar. Decidí compartir la coproducción con tres productores y tres productoras. Ajá. mitad de Mendoza, mitad de Buenos Aires, personas que admiro mucho y que con la mayoría he tenido la suerte de laburar, tal vez desde otro lugar, tal vez yo produciendo, y bueno, nada, entonces en ese proceso viajé a Buenos Aires y la primera parte la hice de forma... presencial, humana, no sé cómo se llamaba, la forma de antes de la... Forma física, de cuerpo y alma. De cuerpo, no, presente. El alma está, claro, pero el alma sigue. Le sumaste pero el cuerpo. Por ahora, claro. Estuvimos laburando ahí en los home studios de Nahuel Briones, Ignacia y Mariano Di César, el príncipe idiota, de mi amigo Invencible también. Uh-huh. Y me traje... cada canción con un producer diferente, una producer diferente. Mirá. Y con los de Mendoza, que son Paula Neder, Eve Caletti y Alejo, de Alejo Valentín, Hemos trabajado a la distancia, es muy raro, es como que con las personas que más cerca están, hemos trabajado por videollamada, mandándonos proyectos y cosas, y con las personas que más estaban lejos, estuviste cerca. Así que ya el disco empezó como extraño, pero estoy muy muy contento de volver a encontrarme con esas canciones, y además de eso, de compartir visiones, sonidos, estoy como con muchas ganas de renovar un poco mi forma de hacer las cosas, y me pareció una buena manera. Cuanto más enriquecedor trabajar con otros para crear, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Y además, bueno, como te digo, la mayoría, con la mayoría había trabajado antes de alguna manera u otra, y son todas personas que además de a las que le tengo mucho cariño, y la mayoría son personas con las que he compartido no solamente estudios de grabación, sino birras, comidas, alegrías. Son personas que admiro mucho y que me parece buenísimo lo que vienen haciendo, visiones muy diferentes. Son artistas que escucho, y eso para mí fue muy muy copado, de que bueno, accedieran y se coparan en participar en canciones. ¿Y cuál es el tono de este disco que se nos viene, que no hemos encontrado en las redes anticipo de nombre, ni de arte de tapa? Viene misteriosa la cosa. Estamos haciendo investigación y no. Bien, no, he estado subiendo a Instagram TV las canciones. Muchas de las canciones salieron, yo el año pasado estuve como si fuera un preludio o no sé qué de esto que está pasando. Tuve la suerte de hacer un viaje por Europa, produciendo artistas argentinos que viven allá, y nada, conocí un montón de gente de allá también, y ahora estoy dando unos talleres con gente que vive, bueno, bla. Como que en ese viaje salieron muchas de las canciones, y estuve entonces grabándolas así con la guitarra y la voz, o un piano, así sin producción, digamos. La esencia de las canciones están por ahí dando vueltas, pero lo que sucede en el disco está lleno de ruiditos y regalitos para auriculares, cosa que a mí me divierte mucho. Qué lindo. Entonces hay bastante diferencia con las versiones esas que están ahí, con las incluso las letras no están definidas. Pero bueno, el disco tiene como el tono viene. Puse el hashtag ahí, Super Sad o Domingo Sad, porque tienen las canciones son como descaradamente tristes o algo así, no sé, yo como por ahí vengo de un disco. No es que yo sea una persona sad en el día a día, pero bueno, hay momentos en donde prefiero que eso quede en una canción y no en el día a día, y bueno, nada, han ido apareciendo y han ido quedando esas fotos de esos momentos tal vez medio bajoneros, pero no sé si bajoneros, sino como reflexivos. En el disco anterior, que es Último Reset, es un disco que estuvo buenísimo porque fue el premio que yo gané cuando gané la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Está coproducido con Titi González, que ha sido productor de Soda Stereo, Cerati, Tito Páez, bueno, un gran productor. Entonces con el disco había como una expectativa y había como una necesidad de que hubieran canciones que sonaran en la radio o que tuvieran como un pulso más arriba. Y acá dije, okay, quiero hacer un disco donde no tenga ninguna presión de nada, donde no me importe si estas canciones se pueden bailar o no, o si son para conectarse con... Me pasó que me gustó mucho el último disco de Radiohead, que ya tiene sus años, pero bueno, que tenía toda esta cuestión climática y no necesariamente era un disco muy arriba ni nada, y dije, tengo ganas de explorar más por este lado. Igual en el disco han ido pasando cosas, hay unos temas que han ido apareciendo el grupo, apareciendo la exploración desde lo rítmico, pero era más que nada no tener como ninguna presión. Eso, por eso me costó mucho. El último disco es de hace 5 años, disco largo. Después he estado sacando microdiscos, singles, pero había como en mí mucha presión de ¿qué voy a hacer? Y acá dije, no, okay, quiero divertirme, quiero explorar las cosas que no he explorado y sin prejuicio. Las presiones son un gran limitante de nuestra producción creativa, ¿no? Que más allá de quien se dedique al mundo del arte como oficio, como trabajo, todas y todos tenemos un potencial creativo dentro nuestro que se ve siempre limitado por los prejuicios propios, las presiones que nos ponemos, ¿no? Como las metas también a las que pretendemos llegar con nuestras propias producciones. Vos sabés que la semana pasada hubo un quilombo importante con el comunicado de SADAIC, que informaba un nuevo cuadro tarifario para la reproducción de obras, un marco regulatorio de la difusión de músicas en las plataformas online, que obviamente ya viene creciendo desde hace tiempo, pero que explotó en esta cuarentena. Y bueno, hubo críticas, hubo quejas, hubo también aclaraciones de SADAIC respecto al comunicado polémico, en donde parecía un arancelamiento primero y ahora han pegado un viraje, digamos. ¿Cómo la ves vos? Sí, fue muy medio curioso, porque yo empecé a postear algunas cosas y mucha gente compartió, y también me levantaron de algunos diarios hegemónicos mainstream, y no sé, ni idea, yo quedé como ahí como un abanderado de la de, de hecho, me empezaron a mandar algunos privados de SADAIC, que no mafiosamente, sino como... con estas aclaraciones. Claro. Pero más allá de eso, más allá de las aclaraciones que puedan hacer o de las medidas que pueden tomar ahora después de estas críticas que han recibido, me parece que el comunicado fue súper insensible al momento. Un montón de otras sociedades, organizaciones han buscado la manera, tal vez, puede ser que torpemente o no sé, digo, pueden haber muchas críticas, pero la mayoría de los espacios, incluso Inamo, UMI, hasta Spotify, que es de lo mejor de... Bueno, nada, digo, muchos espacios buscaron la manera de ayudar a los artistas en este momento tan complejo. Como primera instancia, ¿viste? Como decir, bueno, okay, vamos a buscar la manera de a ver si hay algún dinero que se que pueda llegarles a los artistas que no están pudiendo tocar en vivo. Sí, sí, pues digo, muchos espacios buscaron esa forma, entendiendo lo extraordinario y de forma en esta situación, y bajando... bueno, nada, como medidas de alguna manera, como te digo, pueden ser todo pero mejores, peores, pero sí empáticas. Y SADAIC no se pronunció durante un mes con ninguna medida, de decir, ok, vamos a... La única medida que hicieron fue, ok, no van a tener que ir hasta las oficinas, se va a poder hacer el registro online, cosas que venimos pidiendo hace 10 años. Ya era hora, hace cuánto tiempo que existe internet, digamos. Yo me acuerdo, subí hace, no sé, 12, 13 años la música, uno que se llamaba MySpace, ¿no? Nada. Cosas del pasado cercano que parece como del siglo XIX, pero bueno, quiero decir, esta entidad tiene una forma de vincularse con la música digital muy torpe, muy lenta, y ahora, bueno, dicen, wow, vamos a poder, no solamente que tienen, que, o sea, no tienen, digamos, tuvieron que hacerlo porque era ilegal ir hasta claro. O sea, ni siquiera que, oh, gracias, ¿sabes? No, sino una ley que excedía las posibilidades de decisión concretas de ellos, básicamente. Claro, y recién ahí tuvieron que activar unos mecanismos que se vienen, bueno, eso por un lado, después con... pero nunca dijeron, bueno, vamos a repartir, porque SADAIC tiene una gran bolsa de recaudaciones, de sobre todo los proyectos mainstream, que manejan un caudal de dinero muy grande. Decir, bueno, ok, seguramente los más afectados, las más afectadas son los artistas que no son mainstream, que digamos la gran mayoría, claro, que tocaban en lugares chicos y que ese dinero significaba una entrada, qué sé yo, que ahora no están tocando, bueno, decir, bueno, artistas que no van a sonar en los charts de las radios, claro, y por ende engrosar su cuenta en Sadik. Entonces, bueno, vamos a hacer una repartición de este dinero, no sé, algo, un número, no, nada. No hubo ninguna intención, y lo primero que largaron oficialmente fue este, de hecho subieron el monto, bueno, parece que estoy muy anti-Sadik, pero bueno, la verdad que me interpela y me genera como un enojo, porque me parece súper poco empático, y subieron la cuota de la Mutual durante la pandemia, durante la cuarentena, bueno, cosas que bastante... A contramano de toda la... Súper a contramano, sí. Y largan este comunicado, que así como lo largaron al principio, claro, es como súper... Con poca claridad. Decir. Claro. No, pero aparte decir, bueno, hay artistas que están empezando a encontrarle la vuelta, todo esto es un aprendizaje, más como medio, estamos tratando de adaptarnos de manera rápida, pero es todo medio lento, es todo nuevo. Y también como desacreditando la búsqueda de ustedes también en este contexto de poder encontrar un modo de mantenerse vigentes, de seguir en contacto con su público, de poder seguir produciendo y creando. No es solamente... Pero aparte se han la informalidad que ya estaba, digamos, la precarización del entorno de la música, uh-huh, estaba de alguna manera ahí manifestada, pero ahora ha salido a la luz de manera muy clara, y en ese contexto de entender que había una precarización y ahora está mucho más eso sobre la mesa, estas personas lo que quieren es aferrarse a leyes y poner normas. Después van a explicar que era por las marcas y eso, pero cuando... Así a secas. Claro. Algunos artistas intermedios, digo, tal vez no los que están más abajo en difusión o views o likes o como se diga, uh-huh, pero algunos que están por ahí empezaron a hacer shows donde se cobraba una entrada por el streaming. Uh-huh. Varios colegas empezaron con esa modalidad, como para decir, bueno, ok, porque claro, apenas empezó a decir, bueno, ok, yo toco en vivo en Instagram por una nos entreteníamos de claro, qué bueno, sí, salimos a los balcones, pero en realidad muchas personas, yo tengo de alguna manera, no voy a decir la suerte, sino que bueno, vengo cimentando las cuestiones para que yo mi mayor ingreso viene del trabajo de la producción, entonces tal vez en mí no se ve tan afectado, pero la mayoría de los y las colegas con los que hablo, nada, se detuvo sus ingresos por dejar de tocar en vivo. Entonces, directamente ir a querer institucionalizar algo que se está armando, explorando. Claro, fue como muy muy violento, y como te digo, sobre todo que no estaba acompañado con ninguna otra medida similar a otras instituciones. Es decir, bueno, ¿qué? Vamos a repartir, no sé, 5.000 pesos para todos los socios, claro, hace algo. Claro. Alguna cuestión. Entonces bueno, fue como, el tema es generó que... una indignación generalizada, no solamente, ¿sí? Digo, yo quedé ahí como medio pegado porque me levantaron de algunos lugares, pero muchísimos colegas de la música y del audio escribieron cosas muy interesantes, porque aparte abre un debate sobre una institución sobre que el rol de se creó hace casi 100 años, uh-huh, y que trata de mantener su estructura como si fuera el año 1933, y estamos lejos de claro. Ser. Bueno, en la página oficial de SADIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, está aclarado, y bueno, si algo hay que aclarar, te mando saludos. Si algo hay que aclarar es porque algo no estuvo bien claro, comunicado, sí, o sí, algo sí raro hubo. Entonces ustedes dicen, para que no haya dudas en el uso de la música en la web, no debe pagar derechos de autor por subir obras musicales a la web vía YouTube, Facebook o Instagram para difusión, promoción y ejecución pública como autor, compositor o intérprete. Sí deben pagar derechos de autor a aquellos que soliciten un pago, a quienes deseen ver el evento musical o quienes tengan como auspiciantes marcas comerciales o similares como formas de publicidad y o promoción, entre otros conceptos, sean los programas en vivos o pregrabados. Es decir, si yo hago un concierto con entrada, por ejemplo, por Eventbrite, un concierto digital, si debo pagar esos derechos. Claro, o sea, se entiende, yo no, como digo, como comentaba el otro día, la lucha que se ha tenido por los derechos de autor es una lucha muy importante y que no debe quedar como que las personas que estamos criticando esto estamos en contra de la lucha por los derechos de autor y porque hay grandes empresas que usan en sus publicidades o en sus eventos música y bueno, los autores tienen que cobrar por eso. Pero lo que pasa es que en este momento tan extraño y tan nuevo, aplicar esas viejas medidas o ese me parece a mí por lo menos torpe y como te digo, si un artista chico está logrando ganar un dinero para pagar su renta haciendo un show en vivo donde la gente pueda depositar en su CBU o por, no sé, Ticketek, no importa, digamos, donde haya un dinero que va a pagar al artista, me parece que volverse loco y andar persiguiendo a esos artistas no debería ser una prioridad. Entiendo que hubieron algunos festivales grandes que están haciendo, se van a empezar a hacer, uh-huh, y que son medidas que está bien que se tienen que ir adoptando, pero fue súper como a destiempo, ¿viste? Fueron como... sin leer la coyuntura, digamos. Con poca lectura. Para mí sí, vienen para mí no teniendo una buena lectura de lo que sucede en el mundo del streaming. Yo creo que tendrían que sentarse a hablar con Juan Carlos de Spotify, Juan Carlos de YouTube, hace rato, a negociar unas mejores regalías por reproducción, ya que los discos físicos han desaparecido hace mucho, ya no estamos hablando de que este año... Ayornarse un poquito, sí. Claro, tal cual. Claro, digo, entonces con el letargo que vienen teniendo con otras temáticas que son muy importantes... Llama la atención la celeridad con la que se proponen recaudar, ya que no, o sea, la mayor parte de la recaudación de Sadik viene de los lugares, de los teatros, los boliches, lugares totales bailables, restaurantes, etcétera. Como todo eso no está en funcionamiento, da la sensación como que, digo, Sadik dijo, bueno, ¿dónde vamos a sacar plata? No, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros artista? Ese es mi pensamiento. Clarísimo, claro. Sí, personal, que... y que comparto con muchos colegas, pero que, bueno, nada, es mi pensamiento. Bien. Bueno, nosotros ya teníamos el compromiso de traerte a la changa, nos habíamos comunicado por Instagram antes que todo esto sucediera y vamos a mantener el compromiso arriba de la mesa para cuando podamos tenerte acá ofreciendo unos temitas, compartiendo esta rica música y la charlita. Sí, sí, encantado. Apenas se pueda, nos veremos en el mundo real. Bueno, muchas gracias por esta conversa. Invitamos a quienes nos están escuchando, entonces, a que puedan seguirte en las redes sociales para conocer lo nuevo de Leandro Lacerna y nos estamos escuchando prontamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy Leandro Lacerna con C en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram. Es la que más actualizada tengo, donde subo no solo cosas mías, sino que trato de compartir mucho cosas de artistas con los que trabajo y cuestiones emergentes. Y bueno, nada, aguante compartir música aguante, nueva. Aguante, aguante. Muchas gracias, Leandro. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Bueno, estamos ultrapasadas de tiempo. Ustedes ya sabrán que la tanda es a las 14 horas, son las 14 horas 17 minutos hasta las 3 de la tarde. Hacemos compañía enseguida, no te pierdas Filosofía Delivery y 261-306-8060 para seguir jugando por las cervecitas. Inicio espacio publicitario.